se escuchaban muy pendientes de cómo está transcurriendo la noche en ciudades como Manchester o Birmingham. Bueno, el rumor que había es que esto no va a café. Unas horas, el primer ministro David Cameron vuelve a reunir a su gobierno. Una noche larga, aunque hay generales, la práctica ausencia de incidentes y la incógnita de si estos se reproducirán por cuarta noche consecutiva. El padre de uno de ellos. Calma. Vamos, Poisson. He perdido a mi hijo. Negros, blancos, asiáticos. ¿Por qué hacemos esto? Continuad si queréis perder a vuestros hijos. Si no... Les permanecerán abiertos ante la avalancha de detenidos más de un millón. No puedo decir cuáles son las indicaciones porque... El ministro de Vizcano ha asegurado que todos los responsables... Justificando... Los seres fascinantes que están en la Tierra, que es el hombre y la mujer, y el complemento idea. La mujer y el complemento idea. Algo se ha hecho mal cuando los niños están hiriendo a la gente para robarle. Dice la los vecinos asumen el protagonismo. Mientras 16.000 agentes patrullan ya las calles de Londres, donde se está nos cuenta que la repulsa de los británicos está la extendida también a la ciudad de Birmingham. De goma, de agua, queremos decir, y con pelotas de goma para... Informativo 24 horas de Radio Nacional. En su opinión, se necesita una fuerte reflexión en el Reino Unido porque la desigualdad, dice, no puede ser la única causa de estos actos. Y con pelotas de goma... en una generación no es siempre por falta de las oportunidades, es la percepción de esta generación de jóvenes sobre sus posibilidades en la vida. Nuevos brotes en el país, también queremos decir, y con pelotas de goma para prevenir nuevos brotes en el país, y con pelotas de goma. Hasta aquí edición de día. No descarta obligaciones judiciales contra los responsables de la muerte del menor. La llamada de nuestro jefe de edad. Los vendrían de las fuerzas de seguridad, según ha explicado uno de los amigos que me acompañó. La niña libre. Caminando hacia la pasarela, se mandaron a una 300 metros. Grande, vive de la niña libre. Salieron de ahí y me llevaron en el pecho. Libre, hablando de Dios grande. Se fue a la mansión a la grande, vive de la niña libre. Hablando de Dios grande, vive de la niña libre. Grande, vive de la niña libre. Están luchando y gritando, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mínimo uno, máximo dos, con dos cuantas partes del tiempo. En proporción, en la práctica, suele verse el caso de ser aprendiz hasta los 33 años. Me siento menos sola, o me siento más capacitada para estar sola.